Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Buenas noches, señoras y señores, buenas noches a todos. Ahí estamos. Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo directo. Hacía algún tiempo que no hacíamos directo, pues creo que el último que hicimos fue hace 2 semanas, más o menos. Se me ve horizontal, claro, como se me tiene que ver, no vertical. ¿Se ve y se escucha? Bueno, pues buenas noches a todos. Gracias por estar ahí, al otro lado. Y eso tengo que hacer un breve comentario. Al otro lado. Porque me han dicho, me han escrito oyentes, espectadores, vosotros, no pocos de vosotros, diciéndome que yo ni entro ni salgo, una serie que se ha estrenado en televisión, que está basada, es que suena un poco como muy pretencioso que lo diga yo. Yo me hago eco de lo que me han dicho, que hay, en lo que se ha visto hasta ahora, yo no lo he visto, muchos paralelismos con mi vida, tanto personal como profesional. Y miren ustedes lo que les digo, que si así es, que yo no lo estoy afirmando, me hago eco de lo que dicen ustedes a través del email, pues que es un honor, si fuera así, que una serie televisiva haya escogido al protagonista basándose en, no todo, pero en bastantes paralelismos, me han dicho, con mi vida. Y sobre todo con mi vida profesional. Por tanto, todo un honor. No sé, debe ser que vivo en otro mundo, que no es así, porque me entero de las cosas y por tanto, pues si fuera así, en caso de que fuera así, respondiendo a las personas que me han escrito, pues en principio es un honor. Es un honor que en YouTube, también por otra parte, haya canales dedicados exclusivamente a mi persona, con el objetivo que sea. Pero caray, eso solamente se hace con personajes que tienen un peso. Bueno, me dicen en el chat que me lo tomo muy bien. Y nada más. Yo no afirmo, no lo sé, no tengo ni idea. Me echo eco de lo que me dicen en algunos emails. Que hay paralelismos muy señalados en esa serie respecto a mi vida, sobre todo profesional. Ya veremos. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal todo? Hoy tema muy, muy polémico. Tema muy candente. Y yo que soy un aprendiz del estoicismo, cuyo exponente fue el filósofo griego Epicteto, ¿qué dice el estoicismo? Dice muchas cosas, pero en definitiva lo que dice principalmente es que algo que sucede y que no podemos controlar no debe alterarnos, no debe inquietarnos, sino que es lo importante, lo fundamental, es la respuesta que se le da a esa circunstancia, ese hecho, de cómo reaccionamos ante él. Waltz, Tarstall, Jenel, un euro de aportación a este canal. Muchísimas gracias, Walks. Y están piropeando algunos a Pilar, que un poco más tarde vendrá a saludar. Por tanto, muchísimas gracias, amigo Walks, Tarstall, por esa aportación de un euro, y veo que alguna más, pero a mí me ha parecido esta solamente. Bueno, vamos a dejar a Fafi, vamos a dejar las cosas tranquilas, porque yo tengo mis servicios de información. Y podemos ser o puedo ser jesusiano, es decir, seguidor de las enseñanzas de Jesús. Pero imbécil no soy. Y tonto tampoco. No vamos a hablar de política. La situación es muy delicada, muy complicada, porque la han querido complicar. Y ya dediqué un programa a hablar de ese tema, y por tanto no voy a hablar de política. Las membresías a punto de caramelo. Ahí tenemos a Walks, que ha hecho una aportación de 1,99, otra aportación. Gracias, amigo Walls, por tu generosidad. Muchísimas gracias. 1,99 euros. Walls, Thurston, a este canal. Monetización, por tanto, abierta para el que quiera apoyar a este canal. Y les decía que las membresías están a punto de caramelo. Por otra parte, creo que ya está subido un... Ahí tenemos a Mundo Parapsicológico. Un placer volver a verte, Santiago. 40 euros, Mundo Parapsicológico. Siempre tan generoso. Tan generoso con este canal, conmigo, amigo y compañero. Mundo Parapsicológico, busquen y visiten, merece la pena. Y sobre todo la persona, no digo el nombre porque no sé si él quiere o no quiere que dé su nombre. Pero es un buen amigo, es un buen compañero y tiene la generosidad de aportar 40 euros diciendo que es un placer volver a verme por aquí y que un abrazo, pues... Yo te mando, querido amigo y compañero, como decía mi amiga Pilar Socorro, compañero y sin embargo amigo, tal y como está el patio, imagínense, pues sí, todavía hay compañeros y sin embargo amigos, pocos, pero... Los hay. A verlos, haylos. Dicho esto, creo, no lo he comprobado, pero ya esta tarde le comuniqué a la persona responsable que subiera un programa para fans en iVoox, en el canal Más Allá de la Realidad. Con un tema verdaderamente interesante. El tema es psicofonías y pregunto, sonidos del pasado. No es hablar de psicofonías en general. No es hablar de psicofonías, no. Es hablar de psicofonías, pero centrándome en si las psicofonías pueden ser cuando se graban voces, sonidos, no voy a decir mucho más, porque las psicofonías, como saben, no solamente son voces, sonidos muy diversos, se pueden grabar cuando hay un absoluto silencio siempre. Sonidos muy diversos, sonidos de animales, cuando no hay ningún animal ni cerca ni lejos, y todavía para rematar a los investigadores, también notas musicales. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, esa psicofonía de Marcello Bacci, de esos coros angelicales o angélicos, celestiales? A mí esa grabación me impresionó. La primera vez que la escuché, la segunda y la tercera. Estoy acostumbrado a escuchar de todo, pero me impresionó. Pedro Moros fue quien incluyó en su libro, no el gran libro de las psicofonías, el anterior, un CD, si no me falla la memoria, y ahí aparecía esa grabación. Por tanto, programa para todo el que quiera hacerse fan, puede hacerlo, para los que ya lo sean, que lo sepan. Psicofonías, pero centrándonos en un tema. Sonidos, pregunto, sonidos del pasado. Pilar vendrá enseguida. Yo no soy enemigo de la Iglesia. Digo esto porque además es el título del directo de hoy. No soy enemigo de la Iglesia, sino amante de la verdad. Y como dijo León XIII, caiga quien caiga, y don Germán siempre añadía, caiga lo que caiga, la verdad, siempre por encima de todo. A mí me asquea la mentira. No soporto a una persona que mienta. No la soporto. No la condeno, pero yo, personas mentirosas a mi lado, no las quiero. Y sí, efectivamente, GIP, dice que es un pecado. Bueno, está en los mandamientos de la ley de Dios, que le dio a Moisés en el Sinaí. No mentirás. Es uno de los mandamientos de la ley de Dios. No mentirás. Puedo parecer, en algunos puntos, puedo parecer un enemigo de la Iglesia, pero no lo soy. Sencillamente, no estoy de acuerdo con algunos dogmas. Y parece que la imagen se congela un poco, ¿no? A ver. Vamos a ver si nos retomamos, ¿eh? Decía que puedo parecer un enemigo de la Iglesia porque tengo convicción en la reencarnación. Que hasta el siglo VI, como bien saben, hasta el siglo VI, en el segundo concilio de Constantinopla, año 553, fue declarada por el emperador Justiniano II, emperador y papa, Justiniano II, Justiniano, bueno, pues declaró anatema la reencarnación, la monstruosa, dice, idea, creencia de la transmigración de las almas a los cuerpos. Y anatema a todo aquel que la promulgue, que la propague, que hable de ella, no digamos que crea en ella. Ahí, en ese momento de la historia, se perdieron muchísimos creyentes, muchísimos, porque, ¿sabes lo que pasa? Que sucede una tragedia. Muere, como he conocido, tengo a alguien en mente, que en paz descanse, muere un chico joven. Y es un ejemplo que me han contado más de una vez. Y acuden al sacerdote cuando acuden. Y la respuesta del sacerdote suele ser, o ha sido, según me han comunicado en tantos años, resígnate, es la voluntad de Dios. Ya, pero ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ese chico muere con 25 años de una enfermedad y otros? Siempre pongo de ejemplo a mi abuelo paterno. Viven 105 años. Y te dicen, por lo general, te dicen los designios de Dios. Es evidente que no podemos entrar en los designios de Dios. Pero Dios no puede, a la fuerza, nos lo dice la razón para empezar. Dios no puede ser injusto. Tiene que haber una causa de por qué ese chico ha muerto con 25 años y a mi abuelo le da 105 años de vida. Unos que nacen en la penuria, en la pobreza más absoluta, léanse algunos países africanos, no pocos, y otros nacen en el seno de una familia adinerada, acomodada, con todas las facilidades habidas y por haber. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre ahí? Porque a Dios no se le escapa nada. Donde cada uno nace, es donde debe y tiene que nacer. Esta es la realidad. Esta es la realidad. A Dios no se le escapan los cabos sueltos. No deja cabos sueltos. Lo ve todo. Lo escudriña todo. Sabe todo. Es omnipresente, omnisciente, presciente, omnipotente, todo lo puede. Explícale a una madre que ha perdido a su hijo por qué. Ahora con esta guerra, Israel, la Franja de Gaza, ¿cuántos miles de niños han muerto? Es terrible, es terrible. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y tantas personas en el pasado, en siglos pasados, y en el presente, si creían ante estos hechos, o su fe se debilita mucho, o directamente dejan de creer. Porque no hay nadie cerca de ellos que les explique por qué suceden las cosas. Tú, hijo o hija, resígnate porque es la voluntad de Dios, acéptala. No, mire, es que necesito comprender. Es que necesito, es una necesidad interior muy profunda de saber por qué ha muerto mi hijo o mi esposo. El Papa Francisco lo hablaba esta tarde con una persona. Dijo una frase que no se me ha olvidado. Nadie se muere en la víspera. Ya están los raps. Nadie se muere en la víspera. Es decir, que nos vamos de este mundo, el suicidio es aparte, porque eso es buscar la muerte y quitarse la vida, pero cuando una persona muere, es porque es su momento, o es que acaso vamos a saber nosotros más que Dios. Nadie se va en la víspera. Pasamos al otro lado cuando nos corresponde, ni antes ni después. Tenemos un día y una hora. Claro, un rap es un golpe sobre una superficie sólida, por una causa paranormal que desconocemos cuál es. Rap, en inglés, golpe. Luego, nadie muere o desencarna, que yo prefiero decir, o su espíritu abandona el cuerpo material en la víspera. Otra cosa es que aceleremos el proceso. Si una persona bebe alcohol, mucho alcohol, fuma muchísimo, no se cuida, come muchísima o ingiere muchísima grasa, lleva una vida sedentaria, lo más probable hayan escuchado. No, estamos acompañados hoy, bien acompañados. Ese ha sido fuerte. Que nadie se asuste. Que nadie se asuste, pero es que esto suele ocurrir. Esto suele ocurrir en mi entorno. Fenómenos. A ver, si uno se dedica a este tipo de temas profesionalmente, desde que era un adolescente, en el lado invisible, que habitualmente no vemos, ellos saben, no se puede afirmar, ni mucho menos que afirmar, digo, que son espíritus, pero todo parece indicar que así es. Y seguro que durante el directo habrá más. Yo miren, voy a una frase de Jesús, que es en la que se fundamentan en la Iglesia Católica para decir que ellos son la religión auténtica. Sí, pero eso también lo dicen los protestantes, también lo dice el Islam, también lo dice el judaísmo. Quiero decir con esto que cada religión cree firmemente que es la depositaria de la verdad. Y yo pienso que en todas las religiones hay partes de verdad. En unas más y en otras menos. Pero ninguna tiene la verdad absoluta. Esta es mi opinión. Y como libre expresión de intelectual, la aporto. Y siempre he dicho además que Dios no entiende de religiones. ¿Me comprenden? Cuando tantos millones de personas en el mundo, ahí tenemos y PIN, 10 euros. Don Santiago, estoy muy preocupado por un amigo. Se llama Dob. Que está muy preocupado por un amigo suyo, que no se cuida nada. Que qué puede hacer por él. Hablar. Gracias por su aportación de 10 euros. J. Pin. Dialogar. Si son amigos, cosa hoy en día, amigos, con A mayúscula, dialogue con él. Dialogue. Hágale ver. No forzando ni imponiendo, es mi opinión, me ha pedido opinión. Hágale ver que sí, tenemos un espíritu, pero el cuerpo es el vehículo que facilita que el espíritu esté en este mundo material. Si no cuidamos el cuerpo material, podemos estar acelerando el momento de nuestra muerte. Sosiéguese, no tenga una excesiva preocupación. Digo esto porque si no ha tenido ningún antecedente médico, pero por favor sí, hágale ver, y si tiene que acudir a un especialista, Yo siempre digo que, aunque me piden la opinión, como le pasaba a don Germán, no soy psiquiatra ni psicólogo, pero me piden mi opinión y me la han pedido desde hace muchísimo tiempo sobre temas muy diversos, pues yo le digo, si tiene que acudir a un especialista, que acuda a un psicólogo, a un psiquiatra, que le haga ver la importancia de cuidarse. Hay que cuidarse. No podemos maltratar el cuerpo. No podemos. Y mientras va el especialista, usted, que es amigo suyo, dedíquele tiempo, cuando pueda, para hacerle ver que con, por lo que ha descrito, que con esa forma de vivir, de no cuidarse, que puede ocurrirle algo, sencillamente. Hasta que cuando hay personas que no se cuidan y que llevan una vida alejada completamente de cuidarse, por muchas razones, de dieta, de adicciones, etcétera, de costumbres, de hábitos que se transforman en hábitos nocivos, perniciosos, hasta que el cuerpo no da un aviso, todo el monte es orégano. Pero cuando el organismo te da un toque, es cuando le ves las orejas al lobo. Estoy seguro. Por tanto, hágale ver, por favor, esa actitud que tiene. Luis Delfa, 5 euros. Desde la Sierra Madrileña, la lealtad y el honor hoy en día son, decía, hablaba de luz, son una falta de luz en el espíritu. Un fuerte abrazo desde la Sierra Madrileña. Muchísimas gracias, amigo, por su aportación. Y efectivamente, es así, es así. Ahora le respondo, pero termino con lo que J. Pin me decía de su amigo Lop. Hágale ver lo importante que es cuidar el cuerpo, llevar no una vida alocada, desenfrenada, con estrés. No le digo ya si consume ciertas sustancias. Hágaselo ver. Usted, que es su amigo, háblele, póngale ejemplos. Ejemplos incluso no solamente de personas, sino médicos. Por favor. Y en cuanto al último superchat que hemos tenido, decir que es verdad. El amor universal, fraternal, y la bondad. Este mundo, si todos pusiéramos un grano de arena y cada día nos levantásemos por la mañana con la firme convicción de ser mejor persona, que para eso estamos aquí, para evolucionar sencillamente, interiormente, ser cada vez más perfectos, este mundo no estaría como está. Ni habría estado como ha estado en el pasado. Ni hubiera habido dos guerras mundiales en el siglo XX. Ni estarían todas estas guerras que hay ahora, que no solamente vayan a creer algunos que son las de Ucrania y la de la Franja de Gaza. En África, en el continente, hay muchísimas guerras, muchísimas, no pocas, no digo mil, pero muchas. El mundo sería diferente. Esto me recuerda un poco al Imagine de John Lennon. Queda respondido el tema a J. Pin y también a nuestro segundo, último, la última persona que ha intervenido, que ha aportado un superchat de 10 euros, si no recuerdo mal, apoyando y refrendando la opinión que expresaba respecto a que el amor, la bondad, la fraternidad. Es que hablas de esto y, salvo vosotros, que estáis ahí, y unos cuantos de miles de personas que verán este directo en diferido, pero por lo general hablas de amor y te dicen, ¿de qué hablas? ¿De amor? ¿Qué amor? ¿Qué bondad? ¿Qué compasión? ¿Qué misericordia? ¿Qué fraternidad? ¿Pero de qué me estás hablando? Y te dicen que estamos en el siglo XXI. ¿Ustedes creen que esto es normal? No lo es. He leído un comentario. No es que me ría del comentario, es que me produce un poco de rubor. Dice Aurelio que cree que yo soy la reencarnación de Juan el Bautista. Yo no lo creo. Pero si usted lo cree, pues estupendo. Que estuve en la época de Cristo, eso es seguro. Lo tengo casi seguro. No cometamos blasfemias, por favor, hombre, tampoco exageremos, dice J. Pin. No. Juan, no más y nada menos que Juan el Bautista. Juan el Bautista. Cuando Jesús le dice a Simón, Cefas, cuando le dice, tú eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hay una pregunta ¿Qué opináis vosotros? Hay una pregunta que es si Jesús de Nazaret quiso fundar una iglesia o no. Evidentemente la iglesia se apoya en esta opinión. Leo por ahí a Belén Delgado que Jesús siempre predicaba al aire libre. No, ahora no son raros. Ahora no. Te saludan. Gracias, amigos. Estoy, bueno, quiero darles una pequeña mala noticia, una pequeña gran noticia. Que bueno, que me van a hacer una punción medular para diagnosticar una gravísima lesión en la columna. No sabemos si es mañana acudo al médico y a una resonancia magnética nuclear con contraste para ver qué es lo que ocurre. Entonces no tengo, Santiago, muchas ganas de hablar. No me encuentro bien con los dolores. Lógicamente. Me tienen que infiltrar anestesia en quirófano, en la columna, y padezco de dolores terribles, terribles. Nada más, Santiago, que... Te mandan fuerza, te mandan ánimo. Muchísimas gracias, pero no me permite el médico estar aquí. No puedo, primero porque me tengo que dar ahora mismo la manta de calor, tomarme una medicación muy fuerte y nada más, amigos. Que Santiago, buenas noches y muchas gracias, discúlpenme, pero me tengo que retirar por salud. Pilar, bueno, ya hablamos. Gracias, amigos. Te mandan abrazos, que te cuides, que reposes, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, pero créanme... Que descanses... Que el dolor es... Yo soy una mujer que aguanta carros y carretas... Doy fe de ello, ¿eh? Pero es un dolor totalmente inhumano... Insoportable. Y el médico... Sí. Estamos en espera a ver mañana la resonancia, el diagnóstico, porque no tiene buena pinta. Gracias. Una oración por Pilar, todo quedará en nada, dice un espectador que ha cambiado la vida de su hermano, pues espero que sea para bien, espero que sea para bien. Qué cosas, ¿verdad? Qué cosas. Esto ocurre. Podría escribir un libro voluminoso como el de la Sábana Santa o más. No tan duro como el de Pepe Rodríguez, titulado Mentiras Fundamentales de la Iglesia Católica, que conservo en mi biblioteca y que lo leí y estudié en su momento. Porque yo, depende del libro, pero hay libros que leo y otros que leo y estudio. Qué pena no haberlo traído para mostrarlo, pero yo no soy tan duro. Pero estoy de acuerdo en algunas cosas. En algunas cosas que resultan fundamentales. Sí, sí, la famosa serie, ya he hablado al principio. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y continúa diciendo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No sé si en el texto original dice infierno o dice Hades. Pero pregunto, la iglesia que hemos tenido con, y no es un tópico, es que fue terrible, con un santo oficio, la Santa Inquisición, que no solamente quemaba en hogueras a personas, sobre todo mujeres acusadas de brujería, muchas veces, muchas, falsos testimonios, se confabulaban entre varias y acusaban a una, se daba la tortura. Vayan al Museo de Cera. Ahí solamente hay una muestra de las máquinas que se idearon, qué mentes tan terribles las que idearon esos instrumentos de tortura. Bueno, pues lo hacían en el nombre de Dios. Y en el nombre de Dios hubo 8 cruzadas con miles y miles de muertos de un lado y de otro. Matar por religión. Pero por favor, ¿quién puede conciliar eso? ¿Quién puede conciliar la opulencia, la riqueza de la Iglesia con la pobreza absoluta de Cristo? Jesús tenía su túnica, su manto y unas sandalias. Nada más tenía. Los apóstoles, que cuando muere, resucita y ya antes de ascender junto al Padre, les envía a predicar, también eran pobres. Lo que gratis recibís, dadlo gratis. Hoy me he encontrado, esta tarde me he encontrado con una buena amiga, gran amiga, y además de muchos años, hermana de un grandísimo amigo mío. Su padre falleció hace muy poco tiempo, en agosto, y me ha contado su experiencia decepcionante por su parte, es decir, para ella una decepción, en cuanto a, me ha estado diciendo y explicando, en cuanto a pagar porque se celebre una misa por un difunto. Que cada uno tenga su opinión. Yo respeto a todo el mundo. Que cada uno tenga su opinión. Pero ¿cuál es la función. ¿Cuál es la función de la Iglesia? Dar ejemplo. Al igual que dio ejemplo Jesús. Yo no he venido, dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. ¿Qué le dice a aquel, entre otras muchas cosas? Está en los evangelios, que le quiere seguir, que quiere ser un discípulo más, que le siga un apóstol. ¿Y qué le dice, qué le responde Jesús? Las aves tienen nidos. Y las raposas o las zorras tienen guaridas. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Ustedes se imaginan la vida pública de Jesús, solamente la vida pública, que no llegó a 4 años, de un lado a otro, a pie, con los apóstoles, predicando, haciendo milagros, curando, resucitando muertos? ¿Y qué tenía Jesús? La última cena, el vino se bebió en un cuenco de madera. Para mí es auténtico el que está en Valencia, pero claro, con el paso de los siglos se le ha ido añadiendo tanta pedrería, joyas, ornamentos, pero el cuenco está ahí y es de madera. No fue un cáliz. Quiero ser moderado porque no quiero en ningún caso entrar en confrontación con nadie, simplemente dar mi opinión. Y bueno, estoy hablando de Jesús, me dice alguien, porque ha venido dado por la conversación con esta amiga, que murió su padre, y yo le hablé de hacerle un novenario. Son 9 misas seguidas, que se las hicimos a Fernando, también a mi hermano. Y claro, a 10 euros por misa. Eso, ¿qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Se debe cobrar por celebrar una misa por un difunto? ¿O la Iglesia tendría que tener prohibido, totalmente prohibido, el cobrar para recordar a un difunto, para que se eleve su alma, en definitiva? No nos engañemos. No nos engañemos que en la Iglesia hay mucha riqueza. Mucha. Y yo lo que quiero decir con esto es establecer un nexo de unión con el modo de vida de Jesús, con su forma de vida, de desapego total de lo material. Alguien puede decir, bueno, es que eran otros tiempos, hace 2000 años. Sí, sí, pero Cristo, con el carisma que tenía y con todo el poder que tenía para hacer lo que quisiera, se podría ver perfectamente acomodado y convertirse en otra cosa que no hubiera sido, evidentemente, Jesucristo. Se hizo pobre. Pobre entre los pobres. Y era, y esta es mi opinión, y era, ¿quién era? Dios hecho hombre. Segunda persona de la Trinidad, el Verbo, el Hijo, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Y claro, esto es muy importante, porque tenemos el ejemplo del mismísimo Dios, que aparte del sacrificio enorme, decir enorme es poco, en la cruz, el otro sacrificio del Hijo de Dios, fue encarnar en un cuerpo humano, en la materia, en el cuerpo humano de un ser que fue concebido en el seno de María por obra y gracia del Espíritu Santo. Y nació, habitualmente, y llega a las Navidades ya, nació en un pesebre, donde había hasta animales, porque nos dice el texto que en la posada no había sitio, ya que se había convocado un censo. Y viajaron José, María y Jesús en el vientre de María, desde Nazaret hasta Judea, al sur, unos 150 kilómetros más o menos. Y cuando llegan a Judea, en Judea estaba Jerusalén, Belén, muy cerca. Van a esa posada y no hay sitio. Se nos dice en un pesebre. Pero sería una cueva, algo muy humilde, muy humilde. Y claro, vas al Vaticano. Ahí tenemos a Aurora Bausa, que nos manda un super sticker, un gatito, 3 euros, gracias Aurora por tu aportación, muchísimas gracias, te lo agradecemos como a todas las personas que han aportado hasta ahora. Aurora, te lo agradecemos muchísimo. Porque de alguna manera es un reconocimiento a estar aquí con una audiencia en directo para nosotros, como siempre digo, sin tener ningún grupo de comunicación detrás y ninguna publicidad, pues está francamente bien. Y en la vida pública de Jesús, no cuando resucitó antes de ascender, no. En la vida pública los mandó de dos en dos, en parejas, a los apóstoles. ¿Y qué les dijo? No llevéis dos túnicas, ni dos mantos, ni sandalias, y etcétera, etcétera. Y les dice, lo que gratis recibís, dadlo gratis. Es decir, no cobréis ni recibáis nada por predicar mi palabra, por hacer milagros. Les dio poder, dice el texto, contra todos los espíritus impuros o inmundos. Prohibido cobrar lo que gratis, eso está en el Evangelio, no lo digo yo. Lo que gratis recibís, dadlo gratis. ¿Cómo pues? Pregunto, ¿cómo pues la Iglesia por un difunto cobra? Ahora mismo creo que la cuota estándar son 10 euros. Santiago. Por una misa. Buenas noches. Para un difunto. Sí, pero, Pilar, dime. No, es que quiero aportar una cosa que está en la habitación, pero escuchando el programa, por cierto, un tema magnífico. El moderador acaba de avisar, está ya conectado, y respecto a lo que estás hablando sobre la Iglesia, desde aquí digo, me da igual porque yo no tengo pelos en la lengua. Me parece... Sí, pero sé moderada, Pilar. Sí, moderada, pero sin callar. Me parece una vergüenza que se cobren por un difunto misas, etc. Y más vergüenza me da poner la mano cuando a quien ponen la mano no está precisamente en momentos de soltar dinero por una oración. Y tengo experiencias, ¿eh?, de amistades y de personas. No tiene nada que ver tener a Cristo con uno, ¿eh?, y querer en Dios, simplemente ser buena persona para estar más cerca de Dios que aquellos que llevan la túnica de sacerdote. Nada más, que tenía que decirlo, Santiago. Entonces, ¿te parece mal que... ¿Te parece mal? Me parece fatal. Hay opiniones, cada uno que opine lo que quiera, la opinión es libre, por favor, siempre con respeto. No, estamos hablando de ejemplos. Es como si usted va a un hospital... Mi refresco de cola, que no puede faltar. Sí. Usted va a un hospital, hablemos de la misa por un difunto, hablemos no de una misa normal en la cual se nombra al difunto una vez. ¿Eso es para cobrar dinero? Es como si van ustedes a un hospital y por la atención médica, simplemente de tomar la atención, ya están con la mano cobrando, ¿no? La seguridad social te refieres. Sí, claro. El sacerdocio es el sacerdocio. Y la Iglesia es la Iglesia. supuestamente Santiago, la iglesia se fija, ¿no? Hay que imitar a Dios, hay que imitar a Jesús. Pues entonces imite usted a Jesús. No creo que Jesús de Nazaret fuera cobrando a todo aquel que sanaba o por predicar. No, no lo hacía. O por bendecir. Por favor, ¿usted quiere imitar a Cristo? Imite a Cristo en la humildad y en no poner la mano. Porque Santiago, yo tengo experiencias de muy de cerca, y no, antes sí, pero he cambiado de opinión, he cambiado. Me parece una vergüenza, porque todos sabemos, amigos, que precisamente la iglesia no es pobre, ¿eh? La iglesia no es pobre, más bien es opulencia. Uno cree en Cristo, muy bien. No hace falta dar billetes y pagar a la iglesia, porque Cristo va dentro de uno mismo. Porque hay que pagar por rezar, por simplemente una misa que ni siquiera se nombra al difunto una vez, nombran al difunto. Ahí lo dejo, Santi. Nada más. Que cada uno tenga su opinión. Me da mucho coraje de personas que van con sentimiento de un ser querido que ha partido al otro lado. Personas, hijos, familiares, y que se cobren, ¿no? Por nombrar a ese difunto. Sin palabras, nada más, Santiago. Buenas noches, amigos. Gracias, Pilar. Buen programa, Santiago, como siempre. Gracias. Tu opinión, siempre, siempre valiosa. Y bueno, en el chat, lo que he visto, es que hay las dos opiniones. Que no se debe cobrar, y por otra parte, que sí se debe cobrar, porque es un trabajo, decía alguien. Y lo que hacía Jesús, ¿qué era entonces? Pregunto, lo que hacía Jesús, ¿qué era? También trabajo. Y los apóstoles. No. No es... No es... Es que estaba leyendo Platón, Plutón... 2 euros, si Jesús viera que cobran dinero en su nombre, puntos suspensivos. Gracias, Platón, Plutón, por esa aportación generosa. Nosotros estamos trabajando, claro, estamos trabajando. Es que cuando un profesional se pone delante de una cámara, cobra. Y yo, ha habido directos, personalmente hablo, ha habido directos donde apenas ha habido aportaciones. Hoy hay bastante generosidad en muchos de vosotros, yo os lo agradezco muchísimo. Y Pilar, ¿qué ocurre? Que estoy totalmente de acuerdo con Platón, Plutón. Gracias, Platón, Plutón. Totalmente de acuerdo en la frase que nos dice: si Jesús viera que cobran dinero en su nombre, efectivamente, Platón, Plutón. ¿Se utiliza el nombre de Cristo con finalidades? No. No. Una cosa es hacer el bien, dar la palabra de Dios, y otra cosa es utilizarla. Y se utiliza mucho. Porque eso se llama abuso de personas nobles, que están desesperadas, con gran corazón, con sufrimiento, pero pone la mano. ¿Pone la mano? No. Yo voy a la iglesia y no tengo por qué ceder nada por simplemente nombrar, por ejemplo, a mi padre o a mi hermano fallecido. No. A la voluntad en un funeral se cede a la voluntad, es lo que dice. Pues cada uno da, si quieren, a voluntad o no quieren. Jesús no cobraría. Jesús no cobraría. No. Ni lo hizo ni lo haría. Y gracias, amigos, a todos los que estáis esta noche. Y también a toda la vida. Y les agradecemos sus aportaciones. Nada más, Santiago. Sigo el programa. Sí. Pero hay un argumento. Cuidado. Yo me sitúo, procuro situarme en el centro, objetivamente. Y te dicen, no, es que tenemos que mantener la iglesia. Sí. Yo, miren, amigos, yo suelo acudir desde el día del Pilar, de mi santo, que yo fui a llevar pues al altar unas rosas a la Virgen del Pilar. Y desde ese día, pues bueno, comencé asiduamente a ir a misa, a comulgar por las tardes, pero yo me he ido dando cuenta de cómo funciona esto. Y no me gusta un pelo. Pero ni un pelo, amigos. No me gusta. No va conmigo. Entonces, pues me he retirado de la escena. No digo que voy a dejar de ir, porque la iglesia es para todos, es libre, está abierta a todo ciudadano. Pero ya he cambiado. He cambiado mi actitud respecto a la iglesia, por supuesto, no hacia Dios ni hacia Cristo. Pero me da mucha rabia, como dicen oyentes, de que aparte de que cobran, piden el diezmo. Es que los cestillos... El cepillo, que se llama. Sí, el cepillo. Los cestillos, amigos, llenos de billetes, ¿a dónde van esos billetes? Esos billetes que yo veo cada domingo, las cinco misas llenos de billetes, incluso de 50 euros. Billetes de 50, de 20, de 10, pero a manos llenas. Ese dinero, Santiago, ¿me lo puedes decir tú? ¿A dónde va ese dinero? No, yo no lo sé. Se supone, es de suponer, y debemos confiar que para ayudar a quien lo necesite y para mantener la iglesia y la parroquia y, en fin, pues las flores, los ornamentos. Yo no te puedo contestar a dónde va ese dinero. Javier Sirven dice, dijo Jesús, para rezar entra a tu cuarto y pídele al Padre que él sabe en secreto, etcétera, etcétera. Evangelio de Mateo. Efectivamente. Y tú cuando ores, entra en tu habitación. Claro. Y cierra la puerta. Y ora a tu padre que ve lo escondido. Y tu padre que ve lo secreto te recompensará. Totalmente de acuerdo. Ese es el texto, creo que prácticamente literal o literal. Ustedes creen, pensándolo de verdad, piensen cada uno, que por dar 10 euros o 100 o no dar, ¿va a haber más condescendencia de Cristo en cada uno de nosotros, no señor. Y si se ha ido un difunto, no porque pague uno o no pague, va a cambiar, ¿no?, la evolución del espíritu o la, digamos, el destino. Entonces, es una tomadura de pelo. Y como bien dice Aurora Bauza, Jesús no vino a fundar una iglesia con esas jerarquías, fastos y oroteles. Todo lo contrario de Jesús con su sencillez y humildad. La iglesia la fundó Pablo de Tarso, que no conoció a Jesús. Es especialmente sencillez, humildad, ni oropeles, ni historias. Entonces, yo ya con la iglesia, ya va a ser que no. No. Por experiencia, ¿eh? No. Una frase que le dijo don Germán de Argomosa, mi maestro, en un debate en Radio Nacional de España. Creo que fue a Enrique Miret Magdalena, conocido teólogo. Hablemos claro, dijo. A Jesús de Nazaret, atención con la frase de don Germán, ¿eh?, que redunda o que apoya lo que ha dicho esta persona. A Jesús de Nazaret le hizo cristiano Pablo de Tarso en la primera comunidad post-pascual. A Jesús le hizo cristiano Pablo de Tarso. En la primera comunidad pospascual. Sí, aquí hay, bueno, claro. Es que Pablo no conoció a Jesús, que sepamos. Alberto S.G. dice, es que ya los sacramentos, ¿qué ocurre? Que va a llegar que por confesar los pecados también perdona los pecados a cambio de dinero. No, hombre. No. Eso no. Las bodas. Las bodas y los bautizos. Los bautizos. Que había el otro día una pareja a su hijo Martín, 40 euros por bautizar al niño. Es decir, las bodas, en los funerales. Eso no lo sabía, ¿eh? Sí. No lo sabía. Los funerales, los sepelios, en el cementerio, la noche de los difuntos. ¿Cómo? Deme usted a mí. Me voy a retirar, pero no porque no quiera estar, sino porque de pie no me permiten estar de pie por la sobrecarga de la columna. Sí. Y tengo además ciática aguda y en todo. Apuntan en el chat, creo que acertadamente, las bulas papales, las indulgencias, bueno, en determinada etapa de la historia, resumiendo mucho y sintetizando, se vendía el cielo. Se vendía el cielo. Esto no lo digo yo. Sí, claro. Lo dice la historia. Sí, sí, se vendía el cielo. Ah. Sí, sí. Pagado. Pagando. Pagado. Esto aburrido. Hoy en día no ocurre, afortunadamente. Pero es historia. Es historia de la iglesia. De verdad, Santiago. ¿Ustedes creen que si aquí, en la era que estamos, en esta época, en el año 2023, si estuviera aquí Jesús de Nazaret, en cuerpo, como estuvo en la época en la que estuvo, hace 2000 años, ¿qué ocurriría? Piensen qué ocurriría si estuviera en cuerpo Jesús de Nazaret hoy en día. Desde luego, esto no. A nivel todo, a nivel general. Pararía muchas cosas que están ocurriendo. Pero bueno, tuvo que ser en aquel momento cuando vino, ya me lo dijo Santiago, le pregunté a Santiago ¿por qué Jesús vino en ese momento? Y me dijo, Pilu, porque tuvo que venir en ese momento. Porque quizá hoy, pues, lo hubieran encerrado en un psiquiátrico y lo hubieran metido en la cárcel, no lo sé. Le hubieran pegado un tiro. Le hubieran pegado un atentado. Sí, Alice G. me dice, lo matarían de nuevo. ¿Seguro? Seguro. Seguro. ¿Estás leyendo el chat? Sí, porque ahí estamos casi 300 personas. Son temas aquí, amigos, es libre la opinión, siempre con respeto. Siempre. Están libres para dar su opinión, experiencias, preguntas, pero cierto que todos tenemos opinión. Sin faltar el respeto, decir lo que cada uno opina no es dañar a nadie, se opina. Pero que hay cosas evidentes que pasan de castaño oscuro. ¿Y verdad que a ninguno nos gusta que se rían de nosotros? ¿A que no? ¿O que se aprovechen, entre comillas? No. Es como, por ejemplo, en ciertos lugares marianos. Perdón. Lourdes, Fátima. Otras apariciones menores, de menor importancia. Ahí todo hay que decirlo. Y no exclusivamente de la iglesia, ¿eh? Pero se hace un negocio. Se hace un negocio. Peregrinación a Lourdes, peregrinación a Fátima, peregrinación a Medjugorje. Bueno, continuamos, Santi, continúa. Yo me retiro por mi columna, que es imposible, imposible estar de pie. Y Programón, como siempre, amigos, gracias a los que estáis y sobre todo a los que echéis una manita de aportaciones, un granito de arena cada uno. No, ya. Bueno, el que quiera es muy libre, pero bueno. Es Navidad, un poco, y para celebrarlo todos juntos. Pues nada más, Santiago. Yo dejo aquí mi opinión respecto a la iglesia. Estoy muy enfadada y he dado mi opinión, sin faltar el respeto. Simplemente he dicho que no es justo. Has expresado tu opinión. Claro, yo no me meto con nadie, pero me parece totalmente injusto y Cristo no lo haría. No. Por orar no. A un difunto, a nombrar a un difunto en una misa normal de cada día de las 7 de la tarde, no se puede cobrar dinero con... No. Gracias, Francisco de Borja, gracias. Me retiro, Santiago, amigos. Muy pronto, si me preguntan por el canal, avisará Santiago y van a disfrutar de lo lindo. Va a haber temas de todo, interesantísimo, divertido, diferentes temas. Y también, cómo no, estará también en mi canal Don Santiago Vázquez. Nada más, Santiago, buenas noches. Y hasta muy pronto, amigos. Pilar, buenas noches. Buenas noches. Si en cualquier momento quieres intervenir... De acuerdo. Estás en tu casa. De acuerdo, Santiago. Gracias. Es delicado porque, claro, la Iglesia tiene que tener formas de financiación, pero recuerdo lo que dije, ya no sé si fue aquí o fue en iVox, cuando fue elegido Papa Juan Pablo I, que duró 33 días como Papa, le encontraron muerto en su cama con las gafas puestas y con el kempis en la mano y con la lamparita de la mesilla de noche encendida. Juan Pablo I dijo que se iba a deshacer en favor de los pobres, de los más necesitados, que se iba a deshacer de la mitad de los bienes de la Iglesia. Y duró 33 días. Le asesinaron, le dio, como nos dijeron, un infarto. Chilosa, como dicen los italianos. ¿Quién lo sabe? Pero Juan Pablo I, y lo iba a hacer, ya lo creo que lo iba a hacer. Juan Pablo I iba a deshacerse de la mitad de los bienes de la Iglesia, que son muchísimos, muy, muy abundantes. El Kempis es la obra de Tomás de Kempis, Imitación de Cristo. Lo recomiendo para personas espirituales, no religiosas. Religiosas también, porque yo le decía esta tarde a esta amiga, me ha contado su experiencia con su padre, el responso en el cementerio, lo que se le pidió, el dinero que se le pidió a la familia, y me ha dicho, mira, yo a partir de ese momento no quiero saber nada. Yo le he dicho, a ver, le he llamado por su nombre y le he dicho, hemos estado un buen rato hablando en la calle. Le he dicho, distingue, y me lo ha agradecido, distingue entre religión y espiritualidad. No es lo mismo. En toda religión, iba a decir, hay, o al menos debe haber, espiritualidad. Pero en la espiritualidad pura no tiene por qué haber necesariamente religiosidad o religión. Nótese esta diferencia porque es importante tenerla en cuenta. El que vive en el espíritu no tiene por qué ser un creyente católico o protestante o de la Iglesia ortodoxa o islámico o judío, profesar el judaísmo. Acuden a mi mente unas palabras que Jesús le dice a la samaritana en el pozo de Jacob. Dice, Y llegará el día, y ya está llegando, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué está diciendo Cristo ahí? Y llegará el día, y ya está llegando, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, dentro de uno, en espíritu y en verdad. Palabras de Cristo. Y creemos, yo le decía, creemos que para hablar con Dios, yo no, por supuesto, yo no, todo clarísimo, que para hablar con Dios o dirigirnos a Dios, tenemos que ir a la iglesia, o los musulmanes a la mezquita, o los judíos a la sinagoga. No. Dios escucha siempre. Dios ve el corazón. Ve el corazón de la persona. Creo que es el evangelio apócrifo de Tomás, creo que es, en el que está basada una película. No recuerdo ahora mismo el nombre. Creo que el protagonista es Antonio Banderas. No recuerdo bien. Pero empieza así. Corta un tronco y ahí me encontrarás. Levanta una piedra y allí estaré. Es decir, cuando el Señor, el Maestro, para mí lo es, respeto a las personas que no crean, cuando el Señor Jesús se retiraba, sobre todo por la noche y madrugada, al monte, a los montes, se perdía para orar. ¿Estaba en la sinagoga? No. Estaba en la naturaleza, como San Francisco de Asís y otros muchísimos. El Padre, aunque estuvieras en la galaxia de Andrómeda, si tecnológicamente eso se pudiera hacer, si pudiéramos llegar a Andrómeda, que es la galaxia más cercana que tenemos, ¿nos escucharía Dios? Por supuesto. En cualquier sitio. Si yo os contara, les contara a los mayores, hago una distinción, a los mayores de usted, a los jóvenes de tú, ¿en qué lugares he tenido una conexión maravillosa con el Padre? Me he completamente abstraído de lo que me rodeaba y me he dirigido adorando al Padre en espíritu y en verdad, dirigiéndome a Él, hablándole. Es obvio que en una iglesia hay silencio, es un ambiente propicio, porque hay imágenes. Se dice, la La iglesia es la casa de Dios. Sí. Yo no digo que no. Pero lo que sí añado yo, lo que sí digo, es que nosotros somos templo de Dios. La famosa en teología inhabitación, la inhabitación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en una persona. Somos templo. Esto lo dice Pablo de Tarso, San Pablo, para los católicos. Somos templo del Espíritu Santo. Y lo que rodea al Vaticano, de todos, y es de dominio público, las logias, la banca ambrosiana, eso ha ocurrido. ¿Cuánto dinero se maneja ahí? Y llega un hombre con una cara de santo que no podía con ella, en el buen sentido, y que dice, que sepáis que me voy a deshacer de la mitad de los bienes de la iglesia para dárselo a los pobres, a los más necesitados, a los menesterosos, a los que no tienen nada o tienen muy poco. ¿Lo voy a hacer? Pues no, no lo vas a hacer. Yo no tengo pruebas, ni siquiera estoy insinuándolo. Planteo lo que ocurrió, lo que dijo y lo que ocurrió. Lo dijo, era una decisión en firme y estuvo 33 días en el pontificado y le encontraron muerto. Se ha hablado, y este va para otro día, Juan Pablo I asesinado, preguntando, aquí ni negamos ni afirmamos nada porque no lo sabemos. Pero se ha hablado de digitalina que se le echó en esa manzanilla, que le dejó, si no recuerdo mal el nombre, Sor Pascualina, creo que era. Pero quien le dio eso no era el asesino o la asesina. La cosa venía de muchísimo más arriba, dentro de esta hipótesis de trabajo, que es una posibilidad, el hecho de que Juan Pablo I fuera asesinado, envenenado, porque no interesaba en absoluto ni a las logias, ni a la banca ambrosiana, ni a los propios intereses de la Iglesia. Dentro de esta hipótesis de trabajo, que nos vamos a deshacer, que dice el Santo Padre, que nos vamos a deshacer de la mitad de los bienes de la Iglesia, ¿esto cómo es? Ni hablar. Solamente yo decía en un programa, solamente esa escultura de Miguel Ángelo, esa escultura, la piedad o la pietad, de Miguel Ángel, eso lo sacas a subasta y creo que su precio es prácticamente incalculable. Pero es una de muchas. La Capilla Sixtina, que es espectacular, que también la pintó Miguel Ángel. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale? Y tantas propiedades, no ya en España, que por supuesto, sino en el mundo. En todo el mundo. Hay cosas que, por un lado, ni tendrían que haber sido así, y otras que no deben ser así. Otro tema es el de la pederastia. Hace muy poco tiempo se hablaba de unas cifras de abusos sexuales dentro del seno de la Iglesia. Él dijo, el que escandalizare a uno de estos pequeños, los niños, más le valdría que le atasen al cuello una rueda de molino y lo echasen al mar. Y un sacerdote que ha hecho los votos de obediencia, de pobreza y de castidad. Y ya no con una mujer, con él mismo, no, con niños, con menores. ¿Eso cómo se llama? Pecado gravísimo, aparte de delito, por supuesto, gravísimo. Pero es que lamentablemente esto ha ocurrido y sigue ocurriendo en el seno de la Iglesia. Que se hacen cosas bien, también. Los misioneros, las misioneras. Ahí tenemos a una santa enorme, como es la Madre Teresa de Calcuta. Santa Teresa de Calcuta, canonizada. Como no podía ser de otra forma. Eso es vivir el Evangelio. Eso es. Eso es vivir el Evangelio. Premio Nobel de la Paz, si no recuerdo mal. Igual que a otros. Madre Teresa de Calcuta. Eso es vivir el Evangelio. Esa iglesia, la de la Madre Teresa de Calcuta, Esa sí está en sintonía. Perfecto. Con el Señor, con Jesús. Y por tanto con el Padre Eterno. Y tantas cosas por las que, si no me falla la memoria, Juan Pablo II pidió perdón en cuanto al pasado de la Iglesia, por todas aquellas cosas que se habían cometido en el seno de la Iglesia. Creo que fue Juan Pablo II el que entonó el mea culpa. Eso le honra a nuestro Papa. Digo nuestro Papa porque yo crecí, como he dicho otras veces, con él. Estuvo 28 años como pontífice. 28 años. Y aguantó hasta el final. Un grandísimo Papa. San Juan Pablo II, canonizado también. Pero es que lo merece. Se esté de acuerdo con la canonización o no, pero es que lo merece. Entonces, ¿cuál debe ser? ¿Cuál debe ser la postura de la Iglesia? ¿Cuál debe ser? ¿Cuál debería ser? ¿Cuál debería ser? Estoy leyendo un poco lo que me aparece en pantalla. Imitación de Cristo. A ver. Juan Pablo I, pues ya lo he dicho. No sabemos, y como no sabemos, no afirmamos ni negamos, como el agnóstico que dice: no admito que Dios existe, pero tampoco admito que Dios no existe. No niego ni afirmo. No lo sé. Ese es el agnóstico, el que no sabe si Dios existe o si no existe. Ya le digo yo a los agnósticos que Dios existe. El ser supremo. La causa primera, que decía Santo Tomás de Aquino. Los tomistas. La escolástica. Algún día hablaré de las cinco vías que propuso Santo Tomás de Aquino para demostrar, desde un punto de vista filosófico, la existencia de Dios. Son cinco vías magistrales que aparecen, creo que es en el capítulo primero, creo que es en el primero, de la Suma Teológica, de la archiconocida Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Y como eso, tantas cosas que se habla de actualmente, se habla de, y desde hace ya algún tiempo, se habla de una falta de fe, también de vocaciones, por parte de sacerdotes y de monjas. Escasez de vocaciones, de crisis en la Iglesia, Mi amigo, el asceta, el ermitaño que vivía en una cueva, no como un troglodita, la tenía muy bien adecentada, humildísimamente. Mi amigo, el ermitaño, que lo tuvo clarísimo, me lo puso Dios en el camino, por muchas razones. Hay un antes y un después en conocer a mi amigo el ermitaño. El ermitaño, el asceta, el anacoreta. En mi vida hay un antes y un después. Yo tenía entonces, le conocí en el 94, tenía entonces 21 años. 21 años tenía. Y él sabía, él no pedía. No pedía limosna, él no pedía. Pero sí, en la parroquia, señoras mayores le invitaban a su casa a comer, a ducharse, a lavarle la ropa, a planchársela. Y así estuvo viviendo muchos años. Pero él no pedía. Vivir la vida como un pobre, dice Ulises 74. Y esta frase que más de uno de vosotros la recordaréis. No es más rico quien más tiene, sino el que menos necesita. Y es que mi amigo el anacoreta, el asceta, necesitaba muy poco, porque no estaba apegado prácticamente a nada. Y el Señor, que es providente, le ponía en el camino a personas que le ayudaban y que este hombre no se muriera de inanición, de frío, etc. Me han dicho alguna vez que por qué no escribo un libro sobre mis vivencias con mi amigo, mi grandísimo y querido amigo, que ya no está en este mundo, el ermitaño. Pues si Dios me da vida, quizás lo haré en un futuro. Aunque no es el libro que tengo entre manos ahora, el segundo, pero habrá tiempo, si Dios me lo permite y me lo concede. Verle en determinada época, por la tarde, por la mañana, sobre todo por la mañana, verle y subir con él el monte, subir detrás de él y estar en su cueva, los dos allí, sentados dentro. Tenía su camita con una tabla de madera y una goma espuma, pero con sus mantas, su almohada. Es decir, todo hecho manualmente por él, pero muy bien apañado, hablando coloquialmente. Yo os puedo decir que en su compañía he sido una de las personas más felices del mundo, porque era como estar con Jesús. Era lo que se llama un Cristóforo. Está el Teóforo, el Cristóforo y el Neumatóforo. El Cristóforo es el portador de Cristo, y es que su parecido era impresionante. Físicamente, y el parecido que tenía con Jesús. Yo pocas veces, muy pocas, me he sentido tan cerca de Dios y de Jesús y del Espíritu Santo. Él era carismático de carácter, por supuesto, pero que pertenecía a la comunidad católica de los carismáticos. Y los carismáticos le dan plena importancia o una grandísima importancia al Espíritu Santo. Esos son los neumatóforos en teología, los que portan al Espíritu Santo, y los teóforos son los portadores de Dios, los profetas del Antiguo Testamento. Un cristóforo está portando, porta el Espíritu de Cristo. Tampoco quiero que se prolongue mucho más el directo, porque creo que lo esencial ha quedado claro, que cada uno de vosotros tenga su opinión, si es que quiere tenerla, pero encontraréis a Cristo en el pobre, en el enfermo, en el mendigo, en los más desfavorecidos de este mundo. Ahí sí que está en verdad Cristo. La Madre Teresa de Calcuta decía que en cada pobre, en cada enfermo, en cada persona necesitada, veía a Cristo. Fijaos qué maravilla. Y en verdad que es así. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Eso es el discurso escatológico ya, en el juicio final. Estuve enfermo y vinisteis a verme. Preso y me visitasteis. Las obras de misericordia corporales, luego están las espirituales. Y luego pasa a la parte opuesta. Y a los otros el Hijo del Hombre les dirá: tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Todo lo opuesto. Y es muy duro Jesús ahí. Muy duro. Pero Señor, no predicamos y no echamos demonios, no expulsamos demonios en tu nombre. En verdad os digo que nunca os conocí. Id malditos, dice él, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, los demonios. Es duro. Es duro, pero cuando lo hicisteis con uno de estos vuestros hermanos, a mí me lo hicisteis. Y cuando no lo hicisteis, a mí no me lo hicisteis. Nos van a pedir cuentas a todos. Hay algo, el lenguaje bíblico, que se llama el libro de la vida. El libro de la vida que aparece, sí, en Apocalipsis. Los que están inscritos en el libro de la vida. Cada uno de nosotros, a cada segundo, en nuestro libro de la vida, se tome metafóricamente o no, se va escribiendo lo que vamos pensando, sintiendo en el corazón, diciendo con la palabra, las obras que vamos haciendo y también, si caemos en ello, las omisiones. Yo hoy, y en tono el mea culpa, he cometido una pequeña omisión y me arrepiento. Mañana, si le veo, le daré, aunque sea poco, pero le daré algo. Iba yo con prisa y alguien me ha pedido, a mí y a más personas que estaban pasando por la calle, y yo he seguido, he pasado de largo. Eso está mal. Y mi conciencia, mi espíritu, sabe que eso está mal. Porque un euro sí llevaba para darle, pero me ha podido, y no es justificarme, está mal, he pecado, es un pecado de omisión, pecado venial, pero no le he dado, cosa rara en mí, pero iba yo con mi marabunta en mi interior, pensando y con prisa, con cierta prisa, y he pasado de largo. Está mal lo que he hecho. Está mal. Está mal. Está mal acusar a alguien sin tener todas las pruebas de que ha hecho algo grave. Y alguien que está por ahí sabe a lo que me refiero. Hasta que no estés completamente seguro de que una persona ha hecho algo que es indudablemente reprochable, pero hasta que no tengas la firme seguridad, 100%, no debes. No debes acusar a la persona. Y eso también lo he hecho hoy. Soy un pecador. Señor Jesucristo, ten piedad de mi pecador. La oración del nombre de Jesús. Señor Jesucristo, ten piedad de mi pecador. He pecado por acusar a alguien de algo de lo que no estoy completamente seguro y de haber pasado a un metro de un pobre y extraño en mí. He pasado de largo, he seguido, vergonzoso. vergonzoso, le pido perdón a Dios públicamente. Y que me perdone ese hermano, porque si le veo mañana, le daré el doble de lo que le iba a dar. Porque ha habido un momento en el que sí que tenía pensamiento de darle. Ha estado mal. Hay que ser rígido con uno mismo. No exigirte por encima de tus posibilidades porque no vas a poder. Pero nos tenemos que exigir. Y llegados a un punto, no podemos permitirnos esos lujos, entre comillas. No, no. Ya no. Ya no. No estamos hace 10 años, 15, 20, no. Y dentro de 10 años, o de 15, si sigo vivo, lo que hago ahora me parecerá que era muy poca cosa. Y es que en verdad lo es. Es muy poca cosa. Pero hago lo que puedo. Hago lo que puedo. Intento, como dice alguien a quien ella sabe que quiero mucho, como es la doctora María del Pilar Ramiro de Pano, discípula directísima, luego voy yo, pero directísima de don Germán de Argumosa, en su libro Más allá de los fenómenos paranormales, a todos aquellos que a través de los fenómenos, paranormales, metapsíquicos, paranormales, saben señalar caminos metafísicos, es decir, que te llevan a la trascendencia. Eso es muy importante. Recuerdo que en iVoox, para fans, hay nuevo programa, creo que ya está subido. Si el moderador, por favor, me puede confirmar esto. A ver. Claro, lo importante es tener la conciencia tranquila. Muchas gracias, moderador. Sí, me confirman que... Ahora respondo a eso. Me confirman que hay nuevo programa, como he dicho antes, muy interesante, en iVoox, para fans. Psicofonías. Sonidos del pasado. No es hablar de psicofonías, no, no. Pueden ser las psicofonías, la captación o grabación de sonidos del pasado. 1 hora y 36 minutos de programa. Creo que es el 54. Más 16 más que hay en total. 70, si no me falla la memoria. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Alguien, quería yo decir esto. Santiago, o don Santiago, decía alguien, un amigo espectador, maestro de maestros. No, no, no. Como decía nuestro querido Pedro Esteban, yo salgo corriendo. No, no. Cuando le preguntan a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? La respuesta es, en verdad os digo, que si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El más pequeño, el más humilde, eso es lo que Dios quiere. La humildad, no la vanagloria, no el orgullo, no la soberbia, eso no. Eso viene de la oscuridad. Eso no. Eso no agrada a Dios y es nocivo para el espíritu. Te desvía totalmente. Ya he hablado de la serie. Yo no lo sé. Vuelvo a decir que yo no lo sé. No tengo ni idea. Ya preguntaré. Por tanto, cogemos los evangelios, los leemos y digo los evangelios, ya las epístolas de Pablo, no, hablo de los evangelios. Se puede argumentar. Bueno, es que Pablo de Tarso estaba inspirado y asistido por el Espíritu Santo. Yo no digo que no, pero Pablo de Tarso estaba convencido de que la segunda venida de Cristo, la vuelta de Cristo, la parusía, era inminente y que él iba a estar vivo para presenciarlo y que sería arrebatado. Eso viene en una de sus epístolas. Luego también se equivocaba, porque él dijo que volvería, y si lo dijo, lo cumplirá. ¿Pero cuándo? El día del fin del mundo, del juicio final del fin del mundo. No del final de los tiempos, del fin del mundo. Son dos cosas diferentes. El final de los tiempos es el final de una era, de un larguísimo ciclo. El fin del mundo es el final definitivo. Hay que distinguir teológicamente lo que es, lo que son los últimos tiempos, en los que yo personalmente creo que estamos y que va a renacer dentro de unos cuantos años una humanidad renovada y purificada, y otra cosa es el fin del mundo. El fin del mundo todavía no, ni mucho menos. Que nadie se asuste. Entonces, el conciliar la iglesia, no hablo de los monjes, porque todavía quedan cartujos, por ejemplo, trapenses. Son órdenes religiosas, católicas, muy severas, enormemente disciplinadas, donde se practica la ascesis pura y dura. Pero en otras esferas de la Iglesia prima el poder, la opulencia y el dinero. Y eso yo no lo condeno, Pero compártanlo. Compártanlo. Ya sé que la iglesia, que no es un ataque. Ya he dicho que no soy enemigo de la iglesia. Comulgo con muchas cosas que aparecen en el magisterio de la iglesia, con no pocos dogmas de la iglesia, pero otros no. Se me puede decir, bueno, entonces usted no es católico. Pues no seré católico, pero yo no creo en un Padre infinitamente amoroso, clemente y misericordioso, como dice el Corán en cada capítulo que empieza, en el nombre de Allah, en el nombre de Dios, el clemente y misericordioso, que envíe a un hijo suyo, un ser finito, que ha tenido una existencia de 50, 53 años, 40, que lo envíe a un tormento eterno, a una condenación por toda la eternidad. Tema para otro día, y además que si buscan aquí en el canal, hemos hablado del infierno, de las penas eternas, si sí o si no, porque si sí o no, no, no. Mi opinión, yo creo que la conocen todos ustedes. Yo lo que pido, y no digo que no se haya hecho y que no se haga, no digo que no, pero sería un bien enorme para la iglesia, porque las personas acudirían todavía más a ella, que la iglesia comparta. Sí, ayuda, ayuda, claro que sí, pero que ayude más. Ya lo de Juan Pablo I, vender, deshacerse de la mitad de los bienes de la iglesia para dárselo a los pobres del mundo, eso ya es de santo, santo, santo. Y murió. El eterno debate. Unos dicen, fue asesinado porque no interesaba. Otros dicen, no, le dio un infarto. No lo sabemos. Lo sabe Dios. Pero era su intención. Y si lo hubiera hecho, si hubiera vivido y lo hubiera hecho, la iglesia hubiera dado un giro que no la reconoceríamos hoy en 2023. No la reconoceríamos. Para bien. Para bien. Ayudar al necesitado. Compartir con los pobres. El hambre. Qué terrible. Qué terrible es el hambre en el mundo. Cuando poneos en el lugar, no solamente de los niñitos de África, sino también de las madres, de los adultos, no tienen qué comer. Todos alguna vez hemos tenido en algún momento hambre, porque estamos fuera de casa, porque estamos conduciendo. ¿Y cómo duele el hambre? Pues no tienen. En muchos países de África, y no solamente de África, del mundo, hay carestía escasez o inexistencia de alimentos, ni de agua. Aquí abrimos el grifo y tenemos agua para beber, para ducharnos, para lo que necesitemos. Somos unos privilegiados, unos auténticos privilegiados, tal y como está el mundo. Y no nos engañemos, en el mundo hay recursos suficientes para que nadie pasara hambre, nadie. No culpo a la Iglesia, vaya por delante. También están los gobiernos de los países, de las primeras potencias, que en vez de destinar miles de millones de euros, de dólares o de la moneda que sea, a armamento, que lo destinen para ayudar a África, por ejemplo, y algunos países muy pobres de América Latina o de Sudamérica. Eso es lo que debería ser. Quizás es que estoy en el Imagine de John Lennon. Pero es lo que debería de ser. Y le echamos la culpa a Dios. Si Dios existiera, dicen algunos, si Dios existiera, iba a permitir esto. No, Dios nos da la libertad. Dios nos da la libertad. Y cada uno la usa como quiere. ¿Tiene la culpa Dios de que las grandes potencias le den la espalda a montones de países necesitados de ayuda humanitaria y que lo inviertan en armamento? ¿Tiene la culpa Dios de eso? No, amigo. De ninguna manera. En fin, 2 horas y 32 minutos van a cumplirse de directo. Creo que es una buena hora para poner el punto y seguido, porque volveré como en la película, ¿no? Volveré y planteándoles otro tema. El próximo día, paranormal. Pero quería yo decir, hoy, no soy enemigo de la Iglesia. Yo me siento. Si a mí me dicen, ¿qué religión escoges? Yo digo, la católica. Pero eso no quiere decir que no esté de acuerdo con algunos dogmas y algunos puntos del magisterio que enseña la Iglesia. Pero eso no me hace ser un hereje. No creo en la condenación eterna. Lo siento muchísimo. Es que viene en el Evangelio. Discutible. Discutible. Fuego eterno. Eso lo dejamos para otro día. La pena de daño y de sentido. Los dos tipos de penas que atormentarán a los condenados al infierno. El estar abrasado perpetuamente, para siempre, continuamente, por toda la eternidad, por las llamas del infierno. ¿Qué clase de monstruo de Dios es ese, por favor? El que ha pecado gravemente irá. Y no es que irá, es que de hecho van. A los infiernos, que lo dice el credo apostólico, el credo de los apóstoles, y también el posterior, el credo niceno-constantinopolitano. Y descendió a los infiernos en plural, lo he dicho alguna vez. Porque al igual que en el purgatorio, que existe, hay diferentes niveles, en los infiernos también hay diferentes niveles. Pero se sale. Se sufre muchísimo, pero porque los pecados han sido gravísimos. Y se ha rechazado a Dios. Y la persona ha muerto. En pecado mortal, ha muerto alejada completamente de Dios y ha cometido en su vida actos deplorables. Pero no juzguemos nosotros, no estoy juzgando, digo actos deplorables, execrables. Como puede ser, como decía antes, hablando de la pederastia, el abusar sexualmente de un niño, de un menor, de una niña, el asesinar, cosas terribles, a los infiernos, al nivel que te corresponda. Dios es infinitamente bondadoso, su bondad no tiene fin, pero tampoco la tiene su justicia. Tampoco tiene fin su justicia. Aunque Él siempre, por todos los medios, intenta durante la vida que esa criatura, que esa alma que está en un cuerpo, cambie. Pero se encuentra con una negativa constante. Se encuentra con un no, non servian, no le serviré. El pecado, exista o no, pero teológicamente sí, el pecado de Luzbel, que quiere decir luz bella, y que al revelarse y producirse la caída de los ángeles, los ángeles caídos, que son los demonios, pasó a llamarse Lucifer, que Dios le reprenda, que quiere decir luz fea. Luzbel, el más brillante y magnífico de los ángeles, luz bella, se convirtió en Lucifer, luz fea. Cayó. La caída. Y con él arrastró, nos dice Apocalipsis, a un tercio de los ángeles del cielo, que son lo que conocemos como demonios. ¿Qué es un demonio? Un ángel caído, un ángel que se rebeló contra Dios, que siguió a Luzbel, ahora Lucifer. Ya la pregunta es, si Satanás es igual que Lucifer, ahí no voy a entrar, está mi curso de demonología a la disposición de todos ustedes. Nos escriben y les mandamos el dossier y lo hacen o no. Son 10 vídeos muy trabajados. Dios mío. Merecen la pena. Amigos, vamos camino de las 2 horas 40. Lo dejamos aquí. Buenas noches a todos. Volveré pronto Las membresías están ahí a punto de caramelo, como he dicho. No podemos despegar como un cohete sin que todo esté chequeado y en su sitio y ajustado. No podemos despegar hasta que todo esté perfecto, aunque sea muy poco lo que queda, pero hasta que todo esté en condiciones óptimas y perfectas. La perfección en el mundo, en este plano material, es relativa. La única perfección que existe, perfección infinita, es la de Dios, con todo lo que abarca el término perfección y lo que podemos entender como perfección, con esta mente racional. Pero Dios ilumina el entendimiento, la inteligencia de la persona que le busca sinceramente. Y hay muchos casos, muchos, en los que Dios actúa a través de la gracia como don sobrenatural sobre la persona sin que ella lo pida. No hay ni un ser humano, y digo más, no ha habido ni un ser humano, vamos a contar desde la aparición de Cristo y su muerte y resurrección y ascensión al Padre hasta ahora, que no haya tenido a lo largo de su vida al menos un toque de gracia de Dios, al menos una, y yo diría que más de una. El que no cree en Dios es porque no quiere. Que pregunte, que busque. Ahí están las palabras de Jesús cuando dice: buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Antes, lo primero, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Al que llama, se le abre. Es decir, que Dios puede tardar un poco, porque tiene sus tiempos y Él sabe cuándo es. Pero nosotros no sabemos. Pongámonos en sus manos. Ya sé que soy, al menos esta noche, una mezcla de sacerdote un poco heterodoxo y comunicador. Quizás en una reencarnación o en varias he sido monje, sacerdote, un imán en el Islam, quién sabe. O sencillamente un creyente fervoroso. A ver qué. Bueno, amigos, gracias por haber estado ahí. A los que estáis en directo, y a los que es una buena cifra, 203 personas a esta hora de la noche ya, y a los que veáis este directo, esta emisión en diferido, también os mando un abrazo. Por favor, si sois tan amables, si os ha gustado el directo, por lo menos interesado, le dais a like y os suscribís al canal, que es gratuito. Activáis la campana, todas, y seguiréis disfrutando de directos de otros temas, de otros temas. Hoy tocaba este, por cierto. Quiero felicitar hoy a mi padre, que ya no está en este mundo. Hoy ha sido su cumpleaños, 28 de noviembre. Hubiera cumplido 92 años. No, 92, no, 93. 93. 93 años. Y desde aquí a mi padre, mi recuerdo más cariñoso, emotivo, y decirle que, aparte de Dios, por supuesto Dios es lo primero, pero que, papá, no he podido tener mejor padre que tú. Gracias por tanto. Gracias por tanto, papá. Y también en memoria de una señora con todas las letras, que hace creo que 3 años falleció. Todo mi cariño también, y esta noche irá mi oración también por ella. Amigos, gracias. ¿Qué opinaría Jesús sobre el Vaticano? Que vendería muchas cosas y se las daría a los que de verdad las necesitan, y que quitaría tanto cáliz, tantos ornamentos, tantas cosas que valen muchísimo dinero, y que todo ese dinero se invertiría en dar de comer al hambriento, de beber al sediento, de atención médica, de ayuda. Ayuda, que no nos enteramos. Que estamos aquí para ayudarnos unos a otros. Dijo, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Lo hacemos? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso está escrito en la ley. Y lo dijo él también. En la ley, en la Torá. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hazle a tu prójimo lo mismo que te gustaría que hicieran contigo. ¿A que no te gusta que te mientan? ¿A que no te gusta que te roben? ¿A que no te gusta, y así podrías seguir poniendo ejemplos, pues tú no mientas, no robes? Los mandamientos, y lo que sabemos que está en todos los corazones, almas, en todas, encarnadas y desencarnadas, sabemos lo que está bien y lo que está mal. Lo sabemos perfectamente. Amigos, que Dios les bendiga a ustedes y a sus seres queridos, que les proteja de todo mal, del tipo que sea, y nos vemos muy pronto. ¿De acuerdo? Gracias por estar. Bendiciones. Gracias.